Mal, ¿dónde está esa cosa? Eso que se usa... Taca, ya a comer. ¿Una cuchara? Eso, eso, eso. No, baja la música. No, no, no. Hostia, hostia, hostia, hostia. Estoy preocupado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Hay un tema. Hay un tema que creo que no hemos hablado aquí y que quiero hablarlo porque me preocupa. Hostia, o sea, no es, hostia. Es que no entra, yo creo que no entra en ninguna sección, pero me preocupa mucho. ¿Cuál es el punto? Tanto como... Hay dos roles en lo que os voy a contar ahora. ¿Y cuál es el punto máximo, ahora lo vais a entender, en el que uno de los roles tiene que participar activamente? ¿Qué es? Cuando hay una puerta y alguien está entrando y hay alguien que viene para entrar también. ¿Cuánto tiempo hay que sujetar esa puerta? O sea, ¿a qué distancia tiene que estar la otra persona? Debate, debate. Para sujetar esa puerta. ¿Y a qué distancia tienes que estar tú para hacer la carrerita de... Gracias, de acomodar? Porque a mí últimamente me ha pasado un par de veces en los dos casos. Y no me gusta. O sea, no me gusta. Yo, si veo, o sea, a no ser que sea cerrarle la puerta en las narices, yo no sujeto la puerta. Yo lo siento mucho. Ya puede ser mi madre. Pero viene del mismo sitio que tú, o, claro, o enfrente. Vais en el mismo sentido. O sea, hay una puerta y vais a entrar los dos por esa puerta. Y tú vas delante. ¿A qué distancia tiene que estar la otra persona para tú sujetar esa puerta? Mantener abierta esa puerta. Porque entran muchos factores ahí. Claro. Lo conoces. Claro. ¿En qué grado lo conoces? Vecino, compañero de trabajo, amigo, familiar, hijo. Claro, y luego te cae, hombre, bien, si te cae hijo, mal. Si es hijo, claro, puedes hacer hasta la bromita, ¿no? Con, ah, bueno, sí, yo en ese caso lo tendría claro. Los familiares directos, tiene, no... Si tiene brazos o no. Ya, sí, va en silla de ruedas, no va en silla de ruedas. No, claro, claro, claro, en silla de ruedas es como que le das un poco más de margen, ¿no? O sea, decir, yo creo que sí. Dices, bueno, y al revés. Ah, y espera, y luego también si él hace afán o ella hace afán de caminar más rápido. En plan de dar la carrerita. Facilitártelo. No, pero Antonio, hay un problema importante ahí, y es que por lo general cuando ocurre esto, haces la mini carrerita y luego vuelves a andar normal. Quizás con un poquitín más velocidad. Sí, justo antes de llegar vuelves pero a parar. Tampoco, claro, vuelves a parar. Entonces, los últimos dos pasos ya son un paso normal con la eso mano. Es engañoso, es engañoso. No, a ver. La mano tendida. Pero eso, o sea, lo del frenazo, yo creo que viene debido a que hay una complicidad manifiesta por parte de la otra persona. Es decir, yo me esfuerzo en intentar llegar para que la persona no un compromiso. Un claro, compromiso, entonces, ¿no? La otra persona, aunque sea con una mirada, ¿sabes? Penetrante, da la señal de tranquilo, que yo espero. Entonces, no sé, claro, esa persona se relaja. No pasa nada. Vale. Estoy haciendo esto porque quiero. O sea, claro. Sí, claro. Sí, es que como yo o no quiero... Porque soy superior. Ya, es que, mira, yo no quiero que me la sujeten nunca. Nunca, vale. No sé. No. Bueno, a ver, no quiero que me aguanten, que me sostengan la puerta abierta nunca, a no ser que esté justo delante y me la estén cerrando las narices. Entonces, yo hago lo mismo, porque yo pienso que la otra persona tampoco quiere. Entonces, yo, a la mínima que... Yo lo que pienso en mi cabeza es... Depende también un poco de lo lento que se cierre la puerta. Ah, sí, claro, sí. Si da tiempo, claro, si da tiempo a que la puerta se cierre de todo, no, pero... yo no la sostengo. A ver, porque ya es como una iteración nueva. Ya es, llega una persona nueva que tiene que hacer todo el bucle de la vuelvo a abrir y tal. Pero si yo veo que, joder, la otra persona la va a poder abrir, la va a poder sujetar antes de que se haya cerrado de todo, digo, bueno, pues para eso ya te la aguanto yo abierta. No sé si me explico. Yo tengo un truquito. Son como dos fases, ¿vale? La dejo primero abierta, la sostengo. Sí. Ah. Mirada cómplice. Sí. Y a medida que va acercándose... La sueltas. No. Voy entrando yo también. Vale, voy entrando y me pongo del otro lado y la sigo sujetando del otro lado. Ah, es que yo siempre sostengo desde dentro. Hostia, tío. Espera. Yo no lo hago la del portero de ponerme fuera con la cosa abierta. No. Pero tú estás dentro de un edificio. No, yo estoy fuera. Tú estás fuera del edificio. Abro la vale, puerta, es para tiro. En claro, el edificio. Vamos a entrar y yo tiro de la puerta. Y la hoja va hacia atrás. Claro, o sea, va hacia afuera. Hacia afuera, vale. Entonces, vale yo vale. Tiro de ella, entro y la sostengo desde dentro. Ah, pero, no me primero. Quedo fuera. Claro, entro, o sea, yo primero. No, a ver qué va a ser esto. A no, por, pero por supuesto que no. Eso jamás en la vida, ¿eh? Y no te arrodillas ni la. No, pero es que me parece una servidumbre innecesaria. O sea, a ver qué pasa. Yo he llegado antes, voy a entrar antes. A ver qué coño va a ser esto. Imagínate que están repartiendo cosas gratis. no voy a dejar pasar a nadie adelante. No, claro, claro. A no ser que sea que estén repartiendo hostias. Digo, adelante, por supuesto, pase, pase. O lo típico de la cola del supermercado, es que ya me estoy yendo del tema, pero la cola del supermercado, cuando nunca os pasó que de pequeño vuestra madre os decía, voy a por una cosa. Sí, no, sí, sí, sí. Vengo ahora. Y te quedabas tú en la cola del supermercado. Y ves que se acerca. Y ves que, y ves que te va a tocar. Y es una tensión tan grande, pero tan, tan grande, que luego ya dices, no pasa nada. Y dices, bueno, pasa tú. Y le dices al de atrás que pase. Pero es que de pequeño es en plan, Dios no, mío, no, ¿qué hago? Pero es que te bloqueas. Es decir, y Dios mío, y no tengo idea. Pero, ¿os das cuenta? Le ha pasado a todo el mundo. Yo creo que es algo que las madres hacen y los padres hacen a propósito. Ya, pero yo, ¿no?, creo que voy a intentar, es como, educar a mi hijo. Una clase más en la educación de mi hijo. Pero esa situación una lección más. Esa situación del supermercado se compensa con otra situación que se da en el supermercado, que era la de ir sentado en el carrito. Que tenía para ir sentado. ¡Oh! Y qué frustrante es en el momento que te haces mayor y no cabes. Te haces tan mayor como para no. Yo, como siempre he sido grande y gordo, hace muchísimo. Aparte que eso es también un poco bueno, yo no sé si lo sigue habiendo, pero un poco insalubre, en el sentido de que eso. Sí. La antitetánica, después te ponerte una cosa de esas, porque normalmente los carritos metálicos esos. Pero ahora hay no como los ni muy limpios. Son de plástico. Ahora los hay de plástico. Sí, antes y los hay súper pequeños. Y que las ruedas giran en todos los sentidos súper guay. Y que sí, esos. Sí. Pero que además, como no controles mucho, puedes tener accidentes de que se te va para un lado para el otro. Tienen que sacar carnet. Muy ligero, muy ligero. Una conducción, rollo dirección asistida casi. ¿No os da rabia, sacando ya esto, ver en los parques nuevos así de los chavales? Tirolinas. ¿Vosotros teníais tirolinas cuando erais pequeños? No. Yo no tenía tirolinas. Y ahora todos los parques tienen tirolinas y me da una rabia enorme, en plan. Pero no sabéis lo que podéis disfrutar, tío. Lo afortunados que sois. A mí, ¿sabes qué me jode más? No lo valoran, tío. ¿Sabes qué me jode más que eso? Que tenga el suelo acolchado. Es lo que iba a decir, hostia, tío. Porque ¿dónde está la gravilla? ¿Dónde está ese cemento puro, pero con picos? O sea, sí, que era cemento sin pulir. Que te rascabas así. Te caías ahí, era, pero rotura de ligamentos. O sea, menisco a tomar por culo, de operar. O sea, que se te veía, o sea, se te veía el hueso, como te cayeras del tío vivo. Lo de dar, el de girar hostia. Que yo recuerdo salir volando, literalmente volando de ahí, y caer en ese cemento y romper pantalón, romper rodilla, romper carne, romper todo. O sea, pero es que hoy en día no saben lo que es eso. Así salen los niños, endebles. El blandengue, el niño blandengue. Antonio, tenemos que apagar los móviles. O silenciarlos por lo menos. Perdón. ¿Qué os parece si subes la música y empezamos? Me parece muy bien. Noticia. Bueno, mini inciso. Buenas noches, Pati. Buenas tardes, Antonio. Buenos días, Pablo. Gracias. Entonces, la cuchara. Ay, le hemos dado la vuelta. El girito. Es que, espera, siendo tres, da igual el que elija, siempre va a estar correcto. Quiero decir, de un lado u otro. Claro. Pues esto es la cuchara, el programa 17 de la primera temporada. Efectivamente. Y Pati tiene una noticia para nosotros. Sí, vamos con las noticias que hace tiempo que no tocábamos. Sí, dos programas. Tres. Tiempo. Pero claro. No, porque el del último lunes nos liamos mucho. Un saludo a Marta también. Gracias por colaborar. Hola. Espero que hayas cambiado ya de tipografía, pero bueno. Sí, por favor. Empezamos. La policía japonesa detiene a un ciudadano de 74 años que cometió más de 250 robos vestido de ninja. Y conste que hay una cosa en ese titular que no me gusta. Que es, si dices más de 250, yo quiero saber el dato ya. O sea, ¿qué te cuesta decir 264? O sea, no te cuesta nada. Y es como que más información, claro. las 5 W, ¿no? Pero porque no pueden dar, no pueden dar el número exacto porque va de ninja. Que no se sabe. Claro. O sea, 250. Saben que es mínimo. Fijos. Claro, mínimo. Vale, ese matiz, vale, claro. Así te lo compro. O sea, es un ninja, así, tío. Así te lo compro. Vale. Una serie de robos en Osaka han llegado a su fin cuando la policía japonesa. Está guay lo de que sea Osaka. Claro. Pero creo que has dicho mal Osaka. Han llegado a su fin cuando la policía japonesa finalmente ha detenido a un criminal prolífico. Prolífico, qué guay, qué palabra más chula. Es un poco como que estás buscando petróleo también, ¿no? que es un terreno prolífico. Eso es como cuando te pones un preservativo. Ah, no, eso es profiláctico. Aunque no te lo pongas, sigue siendo un profiláctico. ¿Sí, sabes? Un criminal prolífico. Uno que se disfrazaba de ninja para llevar a cabo sus fechorías. Oye, esta vez está genial escrita. Me encantan las palabras, fechoría. Según, he de decir, bueno, perdón. No, perdón, no pasa Pati, nada, perdón. Es que pero he de, solo he de decir que las palabras con CH me encantan. Es la sonoridad de la ch. Ch. Fechoría. Por eso fechoría. Este programa se llama El Cuchillo. La cuchara. El cuchillo. por, no te interrumpo. El mantel. Según Sankei Shimbun, un hombre de 74 años que se conoció como el ninja de la era Heisei. Heisei. Me encanta. La era del Heisei, pero claro, ya es un. Si tienes 74 años, vas como los jubilados, ¿no? Que van siempre con su jerseycillo y la camisa. Y en entonces, Japón fuera coña. Se hace es el ninja del jersey. En invierno refresca en Japón. Hostia, ¿eh? Joder, hostia. ¿Cómo tiene hostia. Aquello? Que se cubría la cara y usaba atuendo de ninja. Fue arrestado por la policía de la prefectura. Joder, como el… La o sea, me encanta esta noticia. Sí, normalmente leemos noticias redactadas de mierda, pero esta está muy bien redactada. Sí, sí. De la prefectura. Envío especial magnífico. Sí, sí. En Osaka… Después de una serie de 254 robos. Amigo, acabáramos. Bien. No, ves. O sea, es una noticia perfectamente estructurada, la que acabamos de dar. O sea, de libro. O sea, el libro de estilo de láser podría firmar esta noticia, yo creo. Y luego, ¿Qué os ha parecido que jubilados japoneses vayan disfrazados de ninjas y cometan robos? Me queda la duda si cometió los 254 robos ya desde los 65 años, empezó a los 65, o ya es desde que era joven y siguió una vez que se jubiló. Pero eso depende de las leyes japonesas y cuándo rescinda. Rescinda o prescriba. Yo creo que estás buscando prescriba. Prescriba, hostia. Y por rescinda. Claro, rescinda es con los contratos. Es un contrato. Cuando te vale, te echan rescinde en tu contrato. Para cuando prescriba el delito. Pues a lo mejor son muchos más, pero como lo han pillado con 74, cuenta a partir de los 44 años. ¿Os imagináis cómo sería? ¿No? ¿Cuántos años? ¿Con cuántos años? Prescribe un. No tengo ni idea. Desgraba. ¿Con cuántos desgraba? Pues no lo sé, pero estoy pensando cómo sería el equivalente español de esto. Es como los años. Como los años perrunos. No, no, pero ¿cómo sería? Japón pasa más rápido, claro, aquí no iría alguien disfrazado de ninja. Ah, de torero. Aquí, de torero. No, aquí ya. El clásico. De Curro poco, Jiménez, claro, no sería o algo así. Mira, en Galicia yo creo que sería rollo mandil. Sí, no, narcotraficante, no puede ser. Mandil, yeah. Una vara, a lo mejor. O no, un cachado. Cachato. Una boina. Bueno, aquí bueno, boina, llevan traje depende. Corbata y hay muchos carteles. Ahora mismo podéis ver muchos carteles por… Valor ciudad. Seguro. Valor seguro. O oh, ¡vamos! ¡Vamos! ¿Habéis visto el jodido póster? Pero no vamos a decir partidos. No, pero ¿habéis visto el fondo que tiene rojo, amarillo? Evidentemente me recuerda una bandera de aquí. Es que yo creo os que juro, bandera, o sea, es que es la catalana. Epicidad, ¿no? Es epicidad pura y dura. Yo vi uno que está justo en la avenida de Arteixo entrando en Coruña. Sí, ese. Estamos hablando de ese. Muy tocho. Está el que además está como natural. Caminando, rollo cámara lenta. Yo no lo he visto, no lo he visto. Sí, pues muy cinematográfico. Muy, muy de fliparse. Muy fotograma de el héroe con el edificio en llamas, las explosiones detrás y andando hacia la cámara. Tipo Bruce Willis. Sí. Muy de, mira, os recreo cómo fue, ¿vale? La idea fue… Dios, se me ha ocurrido una idea increíble para el cartel. Bueno, no sabemos lo que está haciendo Patty y porque no nos cierre este podcast, vamos a pasar yo creo a la siguiente sección. Me parece bien. Cosas que… Por cierto, por favor, sube la música otro momento. Es que es… Uy, perdón. No, más. Dale. Sube. Dios. Vale. Bueno, sintonía nueva, sección nueva. Queremos, o sea, ha habido aquí… Hay un matiz, tenemos una sección que es ya lo que me toca a los cojones, pero es cosas que odiamos, es decir, me cago en sus muertos porque hace esto, te odio por hacer esto, me cago en la madre que lo parió. Pero esto es un matiz un poco de… Yo no odio a la gente que hace estas cosas, no. O no odio porque hay veces que no son cosas de gente. Pero son cosas que por dentro te reconcomen, un poco que te ponen nervioso. Claro, por un lado te da pena que vivan así su vida. Claro. Que te da un poco de dentera, de coraje. Da un poco. Claro, que te da. Dices, o que te dan grimilla, o que te dan toc. Sí, son cosas que. Que te toca los cojones. No, que te incomodan. Que no. Eso. O sea, toca los cojones es un poco odio. O sea, esta gente es imbécil. Claro. Y yo me toca los cojones porque eres tonto y. No, pero. Vale, no has entendido. Yo era toc. Carlos, ah, sí, sí, no, pero senté la coña, pero que para pero marcar no le gustó, no le gustó. Pero, no, pero pasé de todo. No pasó el filtro. Para que no pase el mío. Entonces, ¿qué se va a hacer en esta sección? Vale, vamos a decir cosas y yo creo que la mejor. O sea, cosas esas que nos remueven, nos dicen. Nos dan eso, esa especie de dentera, ¿no? Grimilla, nos hacen saltar el toque que todos tenemos dentro. Y yo creo que como muestra. Bueno, no voy a decir como muestra un botón porque no me ya gusta. Ya lo has dicho. Pero ahora que ya lo he dicho, lo voy a dejar. Imaginaos, vestuarios de una piscina, de un vestuarios públicos, de un gimnasio, piscina, no sé, lo que sea. Vale. Normalmente no destacan por sus condiciones de limpieza extrema. Sobre todo. Bueno, entonces yo no voy. Pero a ver. Creo que ya me estoy imaginando por dónde vas. Al que voy yo, hay un tío que está. Bueno, en el de hombres hay un tío, en mujeres no sé si será el mismo, pero hay un chico que se encarga de limpiar y está bastante a menudo. Yo lo veo bastante a menudo, o sea, sí, a lo mejor está cada dos horas limpiando, puede ser. Si está tanto tiempo es que no friega tan bien. Pero claro, en las duchas al final no hay mucho espacio, está siempre la gente duchándose ahí y el tío no se puede poner. Evidentemente. A limpiar ahí en profundidad, porque si no ya vas a estar, se va a estar claro, mojando claro. Y va a estar tocando culos, vestido claro. Y no mola. Imagínate si estás ahí. Vestido. A donde yo iba hace años, evidentemente hace muchos años se nota, teníamos un horario de, mira, de yo que no sé, una y media a dos menos cuarto o dos. Se limpia y aquí no puedes entrar, o si entras va a estar aquí ya, notas ya. Y tiene prioridad porque tiene que limpiar. Ah, pues aquí en este el tío está siempre, pero lo que puede. Ah, bueno, ay, Dios. Bueno, aparte, ahora luego sí que tengo un que me toca los cojones, pero para la semana que viene. También de esto, ay, lo recordádmelo. Vale, pues este arg, es decir, tú estás ahí duchándote tranquilamente, limpiando el sobaco, el pelo, no sé qué. Las diferentes partes que tenga cada uno. Sí. Y bueno, sobaco tenemos todos. No, yo no. No me arriesgaría a firmar cosas que no puedo asegurar. Me remueve las entrañas estar yo duchándome tranquilamente y mirar para el de al lado, para el que está un poco más allá y ver que está descalzo. Descalzo o peor aún. Ya sé por dónde vas. Con calcetines. Dios. O sea, porque eso es un intento de decir, mierda, me he dejado las chanclas, que a mí me ha pasado, pero yo cuando me dejo las chanclas me voy a duchar a mi puta casa. Pero no me ducho ahí. Pues es como el intento de decir, bueno. Ya. Como si te olvidas el paraguas y te pones una carpeta encima. ¿Sabes? Es como el. No he olvidado la pasta de dientes, digo, el cepillo y poner el dedo. Sí, yo lo he hecho eso también. Yo lo del calcetín lo hice en su momento. Recuerdo cuando iba al gimnasio. Pero aparte de la mierda que te comes igual, una sensación tan horrible. De unos calcetines mojados ahí en plan chof. Ya no solamente es. Es cero higiénico, es que claro. ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está? Claro, ese sentido de esa dignidad. Nada, la dignidad está por el desagüe. Claro, y luego, desagüe. ¿Dónde guardas? Porque si no metes en la mochila así dos calcetines. Así, o sea, los tiras. Yo los tiro después. La siguiente parte es quemarlos. Escurrirlos. Que es con las manos y te lo bebes. Es peor aún. Claro, claro. En mitad del vestuario. Escurrir algo lleno de pelos y de pies del resto de gente. ¿Ves? Esto no es algo que me toca a los cojones. Es un. Pero yo decir, a mí me gustaría que esta sección no fuera siempre escatológica. No. Tengo preparadas varias, pero vamos a ir pildorita a pildorita. Venga. Muy bien. Como si lo dices como muy rápido, es más paradójico. No, es que suena la música, mira. Ah, sí, lo dices al. Perdón. Paradojas. Mira, yo creo que algún día Jaime Altozano hará un vídeo acerca de la música que ponemos aquí. Sí, que es toda Creative Commons, efectivamente, sin copyright. Libre de derechos. Lo puede hacer. No, además. No, hará un vídeo sobre nuestros tarareos. Ah, bueno, entonces. Bueno. Se vuelve loco. Vale, muy rápido. Paradojas, ¿qué hacemos aquí? Contaros paradojas. Yo tengo una que ya no sé si es una paradoja, pero a mí a veces me hace explotar un poco la mente. Que es decir, si vas caminando en línea recta, no me puedes poner reverberación, ¿verdad? Es que eso sí, me encantaría. Sí, en postproducción. ¿Sí? Espera, da un par de palmadas y lo conseguimos. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh, cómo me oigo ahora! Si vas andando en línea recta hacia el norte, llega un punto en el que si sigues andando en línea recta, sin variar tu camino, empiezas a ir hacia el sur. Hasta ahí todos de acuerdo. Pero, si empiezas a andar hacia el oeste, nunca empiezas a andar hacia el este. Siempre vas a estar caminando hacia el oeste. Pues qué cosa, ¿no? Está. Esto que consta en acta, que lo has explicado antes, lo veo. Me sigue costando. Lo que pasa es que estoy demasiado vago como para pensar y rebatirte el argumento, pero... Lo que es difícil es llegar al norte, o sea, es pasarte del norte. Claro. O sea, caminando. A ver, tienes que ir muy preparado, pero imagínate en avión. Claro. Pero vas en un avión en línea recta y es lo mismo. Claro. Estás en el avión en línea recta hacia el norte y si no varías tu rumbo, empiezas a ir al sur. En cambio, si vas hacia el oeste, siempre vas a ir hacia el oeste. Cago en la leche, es que tiene mucho sentido, pero me duele, tío. Nunca has llegado a un punto que empieces a ir al este. ¿Y qué opinan de esto los tierraplanistas? Ya, bueno, pero esto ya lo discutimos en uno de los primeros programas. En el primero, de hecho. En el primero. ¿Sí? ¿Sí? Correcto, sí, lo de la noticia del crucero hacia ninguna hostia, parte. Es verdad, no me acordaba. Bueno, creo que fue el primero. Hace 17 programas. Correcto, pues joder, que... yo voy a dejar aquí la paradoja. Y si me la queréis rebatir, pues ya me lo decís luego. Otro día, quizás. ¡Concurso! ¡Wow! ¡Oh, yeah! ¡Wow, yeah! O sea, es que yo venía muy abajo, vine muy abajo a grabar hoy, pero ya estoy otra vez, como sabéis, con mis cachitas, haciendo ejercicios, subiendo y bajando, los brazos arriba, los brazos abajo, me muevo hacia la izquierda, me muevo a la derecha. ¡Oh! Vamos. Como el voto de los indecisos. Vamos a empezar. No lo he pillado. Me muevo a la izquierda, me muevo a la derecha. Ah, vale. Vamos a empezar con el concurso. Esta semana toca... Creo, comer. Comer. Muy bien. Tengo preparado aquí ya todo el tema. Todo, así que... Eso, el tema, la cosa, la movida, neno. La movida, el plan que tenemos. Joder, Monte Alto siempre está ahí. Te reviento, neno. La verdad que hemos tenido ya mogollón de acertantes. ¿Me entiendes? Nos falta uno solo. Nos queda solo un... Uno por tarareo adivinar. Todos. Tarareos están todos ahí. No, tarareos falta solo un tarareo. El ¿Cuál? Último de los tarareos. Ah, el del jueves. El del jueves 4 de abril. Vale. Tengo preparado uno para la próxima que os va a gustar. Vale. Bueno, por cierto, un saludo a Belén que se está poniendo ahí a tope con los con programas los concursos. Para adivinar los concursos. Bueno, voy a empezar a comer entonces. Necesito silencio. Empiezo. Bueno. Esto no es que esté comiendo todavía, está intentando. Accediendo a la comida. Oh, ¿ese sonido soy yo? Sí, sí. Vale. Sí, luego hay que limpiar. Sí, bueno. Es curioso. Yo creo que cada persona tiene una forma diferente de hacer lo las iba cosas. Lo iba a comentar, sí. De hecho, no podemos decir qué es. Podemos entrar en detalle, podemos hacer un monográfico incluso sobre esto el próximo programa. De hecho, un día, o para el directo, tenemos que hacer el cómo se atan los cordones cada claro, uno. Claro. Que eso es porque bueno. el de comer, en el directo no lo podemos hacer. ¿Por qué no? Porque te ven comer. Ah, no, pero podemos poner un papel de periódico. Una mampara. Bueno, vale. O repartir... gafas de sol a la gente. 3D. Para que nos vean en 3D también. Eso lo podemos hacer. ¿Cuánto tiempo va? Uy. Pues vamos, no sé, vamos a acabar. Nos vamos. Venga. Nos vamos. Bueno, otra más. Pues uno más. O sea, últimamente salen como churros, ¿eh? En plan, pa. Sí. Uno, otro. Ojo uno, con la expresión como churros. Porque ¿por un churro puede ser algo malo? Me ha salido un churro. Pero aunque, aunque sale como churros, ya. Es que sale en grandes cantidades. Ya, yo me refiero a la velocidad de producción. Claro. O sea, últimamente es que es en plan, se nos caen los programas. O sea, de hecho, yo ahora mismo sigo hablando y ya enganchamos con el siguiente casi. Me parece bien. Pero como no recordamos al principio las redes sociales y tal, los decimos ahora rápidamente y acabamos. Efectivamente. Podéis seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook, buscándonos por La Cuchara Podcast, @lacucharapodcast en casi todos los casos. En Twitter es @cucharapodcast. Y si no, nos mandáis un mail a lacucharapodcast@gmail.com. Y para escucharnos, en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast. Darle a seguir, a seguir. ¿Cómo se dice? A suscribiros. Suscribíos. Realmente. Pero el botón pone suscribirse. Suscribirse. Claro, entonces. Suscribirse. Y recomendad. Eso. RT. Hasta el jueves. Wanting you so bad.